El cencerro sirva de introducción a lo que viene en la sonoridad de Rabia al Silencio de hoy. Mar del Plata tiene un sinnúmero de espectáculos de gran calidad y de relieve artístico, pero hay uno que sin dudas ha sido una revolución en el panorama musical marplatense, porque no había una orquesta de estas características, por lo menos en los últimos 20 años. Antes, seguramente, en otros momentos de la historia marplatense, ha habido otras manifestaciones artísticas, pero un grupo de estas características, que meta 600 personas en un lugar y que a su vez tenga una calidad notable en cuanto a su ejecución musical, es poco visto en Mar del Plata. Y estamos hablando de la Cumbia Grande, y hoy recibimos a Marcos Basso, que es su director. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy bienvenido. Bien. Alegre de estar en la radio de nuevo. Bueno, ¿cómo nace la Cumbia Grande? Estamos escuchando una grabación en vivo de hace mucho tiempo. De hace varios años ya, sí. La mitad de los músicos que estaban ahí ya no están, y así. Y hay otros nuevos, se va renovando todo el tiempo. La orquesta arranca hace 3 años más o menos, un poco más, casi por un capricho mío, por un gusto que me quería dar, que fue que me encontré medio de casualidad, y buscando en realidad, pero más que nada de casualidad, con Lucho Bermúdez, que es un músico colombiano que fue algo así como el Piazzolla de Colombia, que fue el que agarró el folclore colombiano y lo grabó y lo ejecutó en formato de orquesta con el sonido de las big bands yankees, ¿viste? Claro. Con toda esa impronta que hasta ese momento no existía. Y cambió ahí. Y cambió muchas cosas. Tremendo, ¿no? Cambió muchas cosas porque se empezaron a armar. Bueno, en realidad el tipo fue como Piazzolla, la punta del iceberg de toda una cosa que se estaba formando hacía rato, de orquesta grande, ¿viste? Para salón de baile, era como. Fue toda una cuestión. Yo tampoco soy un historiador muy grande, pero la cuestión es que me encontré ese tipo y me encantó, y empecé a bucear y me encontré con otros tipos que estaban más atrás de él, que eran muchísimo más de raíz, pero con orquestas mucho más rústicas, más con sonido de barrio, ¿viste? Toda esa cosa me volvió loco. Y me empezó a agarrar algo así como una nostalgia de lo que no vas a poder ver nunca en tu vida, ¿viste? Es como decir, esta banda, esta orquesta no la voy a escuchar en vivo nunca más, porque no existe más, acá no hay nada parecido. Con ese sonido, puro viento, ¿viste? Puro acusticismo. Una masa sonora tremenda en la cara, para cómo es bailable. Y empecé a pensar en hacerla y un día me decidí y me puse a transcribir y arreglar y empecé a reclutar gente. ¿Son arreglos originales de las orquestas aquellas colombianas o los has rediseñado? Algunos son casi exactamente igual. Ninguno es exactamente igual porque ninguna de las orquestas de las que yo transcribí tiene la misma formación que tengo yo. Claro. Porque hay algunas que no tienen trompeta y yo sí, algunas que no tienen clarinete y yo sí, y así. Entonces, todas son adaptaciones. Algunas más exactas, otras menos exactas y otras directamente arregladas casi de cero por mí. Como una mezcla de varias cosas. Algunas son muy fieles, igual. Otras le agrego alguna cuestión. La duración, ponele, porque son temas que vienen de vinilo y que no duran más de 2 minutos y medio. Y nosotros tocamos en vivo para un baile. Entonces, un tema, una canción tiene que durar por lo menos 4 y medio, 5, y engancharse con otra. Entonces, todo ese laburo de hacerlo más bailable y continuado. Yo fui a 3 de las Cumbia Grande y no duran 4 minutos los temas. No le digas eso a la gente. No, para nada. Siempre duran más porque hay mucha impronta de improvisación, ¿no? Dentro de eso. Dentro de lo que es la improvisación colectiva. Ni hablar, hay mucha improvisación y ahí también, justamente a través de los arreglos, me encargué de juntar varios temas, ¿viste? Hay como 5, hay veces que hacemos 3 o 4 temas pegados y parece que. Y estamos media hora tocando y parece que estamos con el mismo tema, pero va cambiando todo el tiempo y subimos de ritmo, ¿viste? Y bajamos, y el pulso varía y hay mucha improvisación al medio, o sea que es como una hermosa zapada que tenemos ahí también. ¿El próximo sábado se estará presentando la Cumbia Grande? Exactamente, en el muelle, en el increíble salón del Muelle de los Pescadores, esa joya que tenemos en esa ciudad, que es un salón que para nosotros es como nuestra segunda casa. Ya han hecho varias ahí, ¿no? Sí, porque el lugar es hermoso, la gente nos trata muy bien, es una cantidad de gente muy linda, porque hemos llegado a tocar para 1800 personas y se pone bastante fulero, porque, va, no fulero, está todo bien, nunca ha habido un quilombo, pero la cuestión es que nosotros organizamos la fiesta, o sea, no hay productora de por medio, claro, ni nadie, que nada, somos yo con mi amigo Nano Rizzo, que es el que me obra de productor, que es un amigo que se encarga de solucionar todos los quilombos que yo no puedo solucionar porque sí, estoy atrás de la banda, o sea, claro, yo con la orquesta y él con todo el resto de la fiesta, está todo muy hecho a pulmón, y Pescadores entra una cantidad de gente más maleable, digamos. Claro. Y aparte porque suena increíble, piso de madera, techo bajito. Eso te iba a decir, tiene una acústica especial ese lugar, como para hacer música. Es tremenda, tiene el largo justo, el alto justo y el piso ese de madera que hace que todo suene fantástico. Está lleno de vidrio, cosa extraña que supuestamente sonaría muy mal y en realidad es una belleza. Y para cómo está rodeado del mar, en medio del mar, es increíble. Es un lugar de ensueño. Sí. Cuando decidiste encarar este proyecto era ambicioso musicalmente. ¿Cómo generar un ensamble con tantos músicos en la ciudad de Mar del Plata? ¿Cómo encontraste el panorama musical de Mar del Plata para hacerlo? Y lo que pasa es que yo ya estoy viviendo acá en Mar del hace ya 12 años, más o menos, 14, tendré que sacar la cuenta. Y yo tengo, o sea, siempre tuve una afinidad especial para los ensambles de viento. Siempre me gustó muchísimo eso y siempre lo laburé. Y tengo, de hecho, un ensamble con música mía que es más cercana al jazz y al, qué sé, sí, un poco de jazz y un poco de improvisación en general, que lo tengo desde el año 2009. Y es una formación que tiene contrabajo, guitarra, batería y 5, 6, 7 instrumentos de viento, como una especie de combo chiquito y por la que ha pasado muchísima gente de acá de Mar del Plata. Uh-huh. Y más o menos tengo conocimiento del ambiente acá. Hay muchísimos instrumentistas de viento. Uh-huh. Cada vez más, y por suerte, yo también tengo esta suerte con la orquesta, que es de contar con mucha gente joven que está saliendo del conservatorio, gente muy talentosa, y a su vez la suerte de contar con gente que está en la banda municipal, gente con mucha más experiencia en la banda sinfónica, o gente que no está en ningún organismo pero viene tocando individualmente hace mucho tiempo. O sea que hay muchísimo material de vientos acá. De cuerdas también, es un ambiente en el cual no estoy, pero y que me gusta muchísimo, pero no estoy tan metido en eso. Pero no me costó, en realidad sí me costó, no me costó encontrar instrumentistas de viento, me costó encontrar gente que entendiera qué es lo que quería hacer y que no era cumbia. Bueno, y ahí empezamos con el precio de la cumbia. Otro tema. Cumbia para argentina, ponele. Sí, no sé. Digámosla de alguna manera. Y la gente le tiene miedo a la palabra cumbia acá, ¿viste? Sí, es malísimo, sí. Pero es muy real. Porque a veces se familiariza con la baja calidad artística. Entonces, sí, es muy raro eso, porque baja calidad artística, no conozco un solo género musical en el cual no haya baja calidad artística. Uh-huh. Pero la gente automáticamente le dice cumbia y va a lo más bajo. Es raro. Te dicen jazz y te imaginas a Miles Davis. Lo más virtuoso. No te imaginas a otros tipos que están ahí tocando que son un desastre y que está lleno de todo el mundo de todos lados. Sí. Pero bueno, también hay una cuestión social bastante atravesada, ¿no? Uf, sobre todo a nosotros nos ha costado muchísimo encontrar lugar, ponele. Lugar para tocar, porque me junto con la mayoría de los salones que hay acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son la mayoría de comunidades españolas, italianas, de todo, y bueno, y al ir a plantear este proyecto empiezo a explicar y cumbia. Llega la palabra cumbia y ya todos se ponen así medio tensos y que es bailable, y sí, es bailable, es un ok, y bueno. Tenés que arrancar de cero cada vez a explicar. Y sí, y lo he hecho en muchísimos lugares y nos está quedando poco lugar para tocar realmente. Estamos bien ahí buscando todavía porque eso es algo que nos tiene bastante atados de pies y manos. Bien, lo que hablabas hoy de los vientos y de tu trabajo sobre los ensambles de vientos se deja ver en casi todos tus proyectos, salvo, bueno, uh-huh, en los tríos o en los, uh-huh, los cuartetos de jazz que armás cada tanto, pero, por ejemplo, en el espectáculo que van a presentar con Leo Silva el próximo viernes en la Bodega del Auditorium, se llama justamente Viento en la Cara. Sí. Supongo que tiene mucho que ver con tu participación. Claro. En el repertorio de Leo Silva. Exactamente, la idea era hacer algo, completar de alguna manera el laburo que veníamos haciendo a trío con Leo hace mucho tiempo, desde que está acá radicado, y la idea justamente era completarlo con un ensamble de vientos, para darle un poco más de, qué sé yo, de fuerza y... Y bueno, qué sé yo, aparte, porque un repito, otro capricho mío, ¿viste? A mí me encanta meter caño en todos lados. Y entonces empezamos ahí a soñar con Leo y de nada, déjame, yo te lo armo, al ensamble te lo armo yo, no te das problema. Y empecé a reclutar gente. Aparte, lo bueno es que con Leo ya venimos tocando hace mucho tiempo con la cumbia, ¿viste? Yo arreglé muchos temas de Leo con la orquesta y ya hay muchos chicos que lo conocen, así que no me costó absolutamente nada buscar gente para armar esto. Y aparte, pues, la calidad compositiva de Leo Silva es increíble, ¿no? Arreglás tres estupideces arriba y ya sale sonando, el tema ya suena bueno. Sí, Leo es una cosa seria. Bueno, ¿en qué más estás trabajando? Estás con Leo Silva el viernes, el sábado con la cumbia grande. Un sábado con la cumbia grande, el jueves viene un amigo a visitarnos ahí a la Jam. Estamos todos los martes y jueves, viste, ahí desde hace 5 años ya. O 4 o 5 ahí en Mingus con la Jam de ICM, y nos viene a visitar un amigo, Juan y Méndez, de allá de Buenos Aires, un excelente saxofonista que conocí allá en el Manuel de Falla. Viene a presentar su música junto conmigo, Martín de la Saleta y Luciano Monte, que son otros músicos acá de Mar del Plata. Y aparte, bueno, justamente ya que menciono el tema de las jams, estamos junto con la gente de ICM, ¿no? Que es una ONG que tengo con un par de locos músicos amigos que hemos fundado hace un par de años ya, y vamos por la 4ª edición, ahora la 5ª, del Festival de Jazz Mar del Plata, ICM, ¿no? Y bueno, y estamos en eso también. La jam es gratuita, de martes y jueves de 10 a 12. Ahí se sube todos los músicos de jazz que quieran y se arman unas grandes zapadas muy divertidas. Y bueno, y tenemos ya laburando ya para el próximo festival, que es ahora en diciembre. Así que estamos muy a pleno con todo también. Buenísimo. Con esa cuestión. Buenísimo. Marcos, gracias por venir a charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a ir escuchando una canción de las más nuevas, ¿no? De la cumbia grande. ¿Cómo se llama? El segundo disco está la semana que viene, ya tenemos las copias. Ah, todavía no está en la calle. No, está. Es un anticipo. Estamos esperando, disfrutándonos las manos, está por llegar. Es un tema que se llama Pa'l Gusto. Bien, así despedimos entonces a Marcos Basso y la cumbia grande aquí en Rabia al Silencio de hoy.